Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Una caricia al alma. Allá de palabras, hacen falta hechos. Somos un mar de fueguitos. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, eso no le quepa la menor duda a nadie, porque se equivoque uno, No tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mueve. Programa 15, segunda temporada. La radio, el living de mi casa. León Tolstoy fue un filósofo pensador, nacido en Rusia en 1828. Después de sufrir una crisis espiritual a sus 50 años, se enfrentó a la Iglesia Ortodoxa, rechazó todos sus cánones y estableció sus propias reglas. Sus críticas al servicio militar en la época, su anarquismo pacifista, su vegetarianismo, su rechazo a la sociedad urbana, su huir para vivir inmerso en la naturaleza, son símbolos que lo identifican. El genio de la literatura mundial que ha logrado escribir las grandes novelas Guerra y Paz o Ana Karenina también se ha expresado con cuentos cortos. De León Tolstoy, El origen del mal. En medio de un bosque vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que allí moraban. Es más, por concesión divina o por tratarlas continuamente, el santo varón entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí para pasar la noche un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. A falta de otra cosa para hacer y con el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. «El mal procede del hambre», declaró el cuervo, que fue el primero en abordar el tema. «Cuando uno come hasta hartarse, se posa en una rama, grazna todo lo que viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa. Pero amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan divertida ni tan hermosa la naturaleza. ¡Qué desasosiego! ¡Qué intranquilidad siente uno! Es imposible tener un momento de descanso. Y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él ciegamente. Ni palos, ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos perecemos como víctimas del hambre? No cabe duda de que el hambre es el origen del mal». El palomo se creyó obligado a intervenir apenas el cuervo hubo cerrado el pico. «Yo opino que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. ¡Ay! Vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella. ¿Habrá comido?, nos preguntamos. tendrá bastante abrigo. Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado o de que el hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscarla por doquier, con loco afán, y a veces corremos hacia la muerte, pereciendo entre las garras de las aves de rapiña o en las mallas de una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe, no hace más que buscarla y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Ya ven, todo el mal proviene del amor y no del hambre. No, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, si no buscásemos pendencia, entonces todo iría bien. Pero cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todo nos ofusca. Solo pensamos en una cosa: descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, lanzamos silbidos y nos retorcemos, tratando de morder a alguien. En tales momentos, no se tiene piedad de nadie. Mordería uno a su propio padre o a su propia madre. Podríamos comernos a nosotros mismos y el furor acaba por perdernos. Sin duda alguna, todo el mal viene de la ira. El cuervo no fue de este parecer. No, no es de la ira, ni del amor, ni del hambre de donde procede el mal, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para la carrera y nuestro cuerpo vigoroso. Podemos defendernos de un animal pequeño con nuestros cuernos, y la huida nos preserva de los grandes. Pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita como si fuera a salirse del pecho y echamos a correr. Otras veces, una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas o una ramita que cae nos hace creer que nos persigue una fiera y salimos disparados, tal vez, hacia el lugar del peligro. A veces, para esquivar a un perro, vamos a dar con el cazador. Otras, enloquecidos de pánico, corremos sin rumbo y caemos por un precipicio donde nos espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr. Siempre estamos alertas, siempre llenos de terror. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. De ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo. Finalmente, intervino el ermitaño y dijo lo siguiente: no es el hambre, el amor, la ira ni el miedo la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Del disco Fuerza Natural, año 2009, escuchamos a Gustavo Cerati con Naturaleza Muerta. Esta esfera no gira más, mira otro planeta y se va hacia el cielo sin decírmelo. Yeah. Patagonia Rebelde iba a ser una película de corta duración, pero era imposible incluir toda la información recogida por el maestro Osvaldo Bayer en su investigación. En 1974, con la dirección de Héctor Olivera, se estrenó el film, que se basa en los hechos ocurridos en la provincia de Santa Cruz entre los años 1920 y 1921. Fragmento actoral de Luis Brandoni. Os fusilarán a todos, ni uno solo quedará con vida. Compañero, no confiéis en Zavala, no rindáis. ¡Sois obreros, sois trabajadores! ¡Compañeros, a seguir con la huelga! ¡A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano! Don José Pepe Figueres fue presidente de Costa Rica durante tres periodos. Durante sus administraciones, fundó el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, nacionalizó la banca, abolió el ejército, creó escuelas, colegios, contribuyó para la construcción de la carretera panamericana y estimuló a las empresas nacionales. Palabras del líder del Partido Nacional de Liberación Nacional de Costa Rica, quien habla sobre el socialismo. Jurídico, en lo político, en lo económico, y no se me asusten por palabras, en una Costa Rica ideal, arrancada de la nada, yo preferiría un sistema económico socialista. Y en lo ético, que es lo principal, yo preferiría una sociedad cristiana. Por cristiana quiero decir inspirada en el amor al prójimo. Es decir, opuesta radicalmente a la sociedad tradicional animal de la mutua destrucción. Y por socialista quiero decir una sociedad que produzca, cuyo aparato económico produzca para llenar necesidades y no para acumular ganancias en manos de unos pocos. Escuchamos al cantor uruguayo Alfredo Zitarrosa con Crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Thank you.

¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? No buscando una respuesta ni encontrando una certeza, sino la última vez que te escapaste de lo cotidiano y te detuviste. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque sí? No porque te convenía o porque lo necesitabas o incluso porque lo querías, sino porque sí. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste? No cuando vence la factura de gas o la fecha de un examen, sino que te recordaste en una trama, como una huella, como parte del relato en el que te ves inmerso, como el deseo de querer seguir narrándote. Darío Stransreiber lee un texto de su autoría. La última vez. ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste? Perderse, dejándose llevar por ese acontecimiento imprevisible, dejándolo ser. Como quien pasea sin rumbo, o habla con una tortuga, o le pide perdón a un helado por comérselo. ¿Cuándo fue la última vez que preferiste la nada al ser? Un olor a un concepto, un insomnio a un ansiolítico, un árbol viejo a un ascensor. ¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? Y hoy quiero compartir la experiencia de tener en la mano una revista, la revista Amerindios y la Quechalaquén. Los compañeros de Quilmes han sacado el número 2 en abril de 2015. Es una revista que tiene una mirada popular de la cultura y política latinoamericana. En la tapa de este número se refleja la Operación Cóndor y todo lo que se desarrolla dentro de la misma es de alto contenido, con buenas plumas, con buen diseño, y lo quería traer al aire de la radio para compartir un texto que rescato de allí, de las notas que hay muy buenas notas, ya lo he dicho, Operación Cóndor, alguna nota sobre justamente el personaje que acabamos de escuchar, una entrevista a Darío Zeta, el texto del Grito de la Cultura que reúne a distintos autores como Paco Urondo, Rodolfo Walsh, Víctor Jara, esos que lucharon por los derechos humanos en Latinoamérica. Una ilustración en la contratapa que está, en este caso, hablando de un buitre y ese dibujo magnífico que expresa Darío Negro Lesme. Bueno, un gran trabajo, muy buen material que les recomiendo buscar, es de distribución gratuita. Hay también una nota sobre intervención militar en los Estados Unidos. Escribe, por ejemplo, Estela Caloni en este número. También Alejandro Kaufman, que es profesor de la UBA y de la Universidad de Quilmes. Y en esta ocasión lo que quiero compartir y leer de esta nota es un texto, un poema de la novelista nicaragüense que integró las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Gioconda Belli, que se pregunta: ¿qué sos, Nicaragua? ¿Qué sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? ¿Qué sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, sensontles, colibríes? ¿Qué sos sino un ruido de río llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de agua por los montes? ¿Qué sos sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes? ¿Qué sos sino cantar de hojas en árboles gigantes verdes, enmarañados y llenos de palomas. ¿Qué sos, sino dolor y polvo y gritos en la tarde? Gritos de mujeres, como de parto. ¿Qué sos, sino puño crispado y bala en boca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto? Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para el living de mi casa, el programa que marca rumbos en la zona. Señora, no deje de escuchar el living de mi casa. Hasta luego. Haroldo Pedro Conti nació el 25 de mayo de 1925 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Fue maestro primario, piloto civil, escribió guiones cinematográficos y publicitarios. Se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras, fue profesor en colegios secundarios, construyó barcos, escribió cuentos y novelas. Siempre se interesó por las historias de vidas anónimas. Fue un viajero sin rumbo definido, un aventurero. Militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en el Frente Antiimperialista por el Socialismo. Fue secuestrado y desaparecido el 4 de marzo de 1976 por la última dictadura cívico-militar en la Argentina. He pasado tantas cosas y he padecido tantos abismos que me va quedando esa cosa, ¿no? En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Soy muy sentimental, las cosas me tocan muy a fondo, me hieren, me lastiman, y entonces me la paso suspirando. Pero creo que el verdadero amor está rodeado de tristeza, siempre lo dije, aunque no sé muy bien por qué. Es breve, es intenso, se muere. Marta Conti fue la compañera del escritor y el 4 de mayo de 2006, al cumplirse 30 años de la desaparición de su compañero, Haroldo, escribió un texto que fue publicado por la Agencia Nacional de Comunicación de la UTBA. Ni olvido ni perdón. Justicia. El verano se ha dormido. Un viento fresco recorre la Plaza de Mayo en la madrugada. Allí estamos los tres. El brazo de Haroldo rodea mi espalda. Fuerte, protector en su ternura. Nuestro bebé duerme apretado contra mi pecho. Una mujer en soledad golpea un bombo peronista. Tiene muchos inviernos sobre su piel. Un cielo poblado de nubes ofrece sus matices blancos, celestes, azules, hasta llegar a un negro intenso cargado de amenazas. El silencio nos une en un entenderse de almas. Un helicóptero aparece de la nada, revolotea cual ave de rapiña sobre nuestras cabezas. Lo vemos partir hacia la oscuridad. El sonido del miedo golpea las ventanas de las casas dormidas. Un gato, espantado, trepa hasta la copa de un árbol. Desde allí, observa atentamente. Avanza con estudiada lentitud, quedándose en la rama más alta, más segura. Memoria inteligente que le evita dificultades ya sufridas. La plaza ha quedado vacía. Nuestro hijo se sacude en llanto. Intento calmarlo. Llora más fuerte. Haroldo le habla suavemente. Sus manos recorren su rostro sin tocarlo. Se miran fijamente. Me impactan sus miradas. Mi cuerpo entero es puro escalofrío. Haroldo besa mi frente. Sus ojos azules, siempre presentes en mi vida, me llevan por el camino de los sueños. Regresamos lentamente, como queriendo detener el tiempo en ese mismo instante. Mis hijas nos esperan sin dormir, y están abrazadas muy juntas en un rincón del sillón grande. Nadie habló. Ya estaba todo dicho no mucho antes de esa fatídica noche del 24 de marzo de 1976. El teléfono comienza a sonar ininterrumpidamente. Así cada día, cada noche. Se suceden las preguntas. No hay respuestas. Todavía hoy. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde están? Los asesinos callan. Son cobardes. Tanta maldad no cabe en el infierno. Los ingleses se emborracharon de risas a ver sus lágrimas. No los soldaditos. Ellos fueron víctimas todos de los mismos asesinos uniformados. Ellos se mimetizan en sus caras pintarrajeadas. Los detectamos por el dolor y por el olor que sale de sus entrañas, cual ratas podridas en las cloacas. Es su hábitat. Cuevas tenebrosas donde no llega el sol. El sol es la vida. Lo que los señores mensajeros de la muerte no soportan. Son incapaces de ver un amanecer en su esplendor, de escuchar el canto de los pájaros. Un remolino de pérdidas me despintó el alma. Y yo aquí, en el camino, con todos en algún lugar, la memoria intacta esperando en el vacío de mis manos. El dolor por las ausencias se anidó muy dentro de mí. Golpea duro, como las injusticias que se siguen padeciendo. El país del por algo será está devastado. Tanta inocencia pisoteada en los niños sin futuro. Conmueve el total desamparo en la vejez. La impotencia es tan grande que a veces cierro las puertas al mundo y me refugio en el silencio que invento todavía. Pero la vida es más que este momento. Es salir con el corazón bien puesto, buscando señales que nos conduzcan a senderos nuevos, aunque el pronóstico anuncie largos y fríos inviernos y el mar me siga siendo inalcanzable. Simplemente porque allí no estarás. La noche camina sola y ella tampoco escucha sus nombres. Francisco Sánchez Gómez, alias Paco de Lucía, fue un guitarrista y maestro del flamenco. Lo escuchamos con Río Ancho. Hoy pasaron por el living de mi casa León Tolstoy, que se expresó sobre el origen del mal. Gustavo Cerati le cantó a la naturaleza muerta. Luis Brandoni representó el sentir en la Patagonia rebelde. Luego viajamos a Costa Rica para conocer las ideas socialistas de Pepe Figueres. Desde Uruguay nos llegó la música de Alfredo Zitarrosa con el texto del mexicano Juan Rulfo. Nos dimos cuenta que somos muy pobres. Le cantamos a la gente extraña con un tema de The Doors. Fue Darío Stransriver quien nos preguntó sobre nuestra última vez, y en consonancia con las dudas nos preguntamos sobre Nicaragua con Gioconda Belli y los compañeros de la revista Amerindios. Más tarde, Haroldo Conti habló en primera persona. Elegimos un texto de su compañera Marta para leer en homenaje al escritor y nos despedimos navegando por el río ancho de Paco de Lucía. Recibimos el saludo de Alejandro Dolina y ahora sentimos a Astor Piazzolla con su milonga del Ángel desde el Central Park. Nos vamos a reencontrar en Facebook con el living de mi casa, así nos encuentran. 628 seguidores tenemos a esta altura de la temporada. Además, nos pueden escribir, hacer sugerencias, enviar materiales que deseen compartir a livingcontenidos@gmail.com. Un gran caudal de videos tenemos ya publicados y promocionados a través de la red YouTube. Quiero darle la bienvenida a nuestra community manager, si es que así se enuncia ese rol, porque se ha sumado para darnos una mano en ese sentido la compañera Daniela. Así que estaremos alimentando aún más nuestros contenidos, retroalimentando también las redes sociales. Un abrazo grande para ella, gran laburo en estos poquitos días que empezamos a convivir con el living de mi casa. Operación técnica Leo Álvarez, gran laburo como siempre, producción Chico Uque. Mi nombre es Santiago Corey, se vendrá Víctor Hugo, hoy regalo para los hinchas de Independiente. Ya llegará Silvio Rodríguez, nuestros sellos de cierre. Y ustedes ya saben, mientras tanto, que no nos quiten la alegría. El saque viene para Marangoni, traba con Insúa, se la ganó Insúa para Ubaldi, Ubaldi para Insúa, se viene Insúa, le pegó al arco, hay un rebote, la toma Ubaldi, Ubaldi va otra vez contra el área, jugó para Insúa, Insúa para Bochini, ta, ta, ta, ta, lo marca, la barra Montoya, tiró Bochini, viene, viene, gol. Independiente Bochini, el eterno Bocha, la leyenda que vino de Zárate, entró tocando la pelota con la fuerza de Kempes. Mire cómo son las cosas, parecido al gol de Kempes en el Mundial del 78, metiéndola casi con la suela, pegándole un planchazo cortito a la pelota para empujarla, después que enfrentó a Navarro Montoya, tras el pase genial que le puso Insúa. Fue bárbaro lo de Insúa. Entró Bochini, enfrentó a Navarro Montoya, la pelota rebotó pero le quedó para el Bocha, y el Bocha la fue llevando al arco con la mirada, con los deseos, con el empuje que le daban los hinchas de la tribuna del Riachuelo. Y Bochini, la leyenda que vino de Zárate, a los 42 minutos del primer tiempo, pone Independiente también en lo más alto del campeonato. Independiente 1, Boca 0, Bochini a los 42. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Del disco Cita con Ángeles, año 2003, Silvio Rodríguez. Mi casa ha sido tomada por las flores. Hasta el próximo living de mi casa.